Exactamente. Pero nosotros tenemos para más adelante. Ah, sí. No, por eso lo que vimos en Cameron hasta ahora. No, la introducción nada más. La introducción, acá vemos el 3 y en Oriente, fíjate, ¿cómo se llama? Claro, pero el problema es si lo incorporan ahora para hacer el trabajo práctico y no en el módulo de Bizancio. Bueno, pero sí, tiene que estar en la fotocopiadora, elegido. Está bien, ya está. Queda a juicio de ustedes si lo incorporan o no. Bueno, vamos a charlar un poquitito de esta categoría que ya la han escuchado bastante. Incluso seguramente cuando di algunos temas de clásica conversé sobre el tema de enfermedad tardía, ahora también Graciela, nombró, dijiste esto, ¿no es cierto? De qué estamos hablando. Sin duda, seguimos hablando del famoso Marinowski, que el otro día nos recibió en la primera unidad. Y, digamos, precisamente podríamos hablar de un periodo, si hablamos de años entre el 300 y el 800, si hablamos de siglos, fines del 3, principio del 4, hasta el 8, hasta el 9, es decir, para definir un periodo que hoy nuclea investigaciones puntuales y centros académicos en Europa y en Argentina, por supuesto, específicas. Sin duda, estamos viendo el Imperio Romano. Y estamos viendo dos situaciones, dos contextos, que es uno Roma y también el otro es Persia, esa civilización tan olvidada, ¿no es cierto?, en mucho tiempo de historia. Entonces, lo que ha, digamos, manifestado muchos de estos investigadores es cuánto de romano hay en la futura historia medieval, cuánto hay de persa en el posterior mundo islámico. Es decir, manejar este periodo, que como decía el otro día, Pitágoras definía, digamos, como un periodo de enormes continuidades, pero también de enormes transformaciones, como un periodo específico que la misma palabrita, la misma categoría lo define como antigüedad tardía, o sea, donde se privilegia, según que investigadores, las continuidades, pero también se los cambios, como un periodo absolutamente complejo. A ver, tiene el periodo del Renacimiento, la gran obra de Gibbon, ¿no es cierto?, que se... creíamos que inicia el periodo de la modernidad, ya trabajaba la decadencia, la llamada decadencia del Imperio Romano, era para recoger la herencia clásica, ¿no es cierto?, que el Renacimiento quería valorar. Y este periodo de caída absolutamente política de Occidente, era un periodo ¿se acuerdan? Bravo. Habla de época oscura para la época media. Nosotros hablamos de época de gran transformación, porque precisamente va a ser aquella época, la homérica, para definirla, una época donde se van a dar aquellos elementos que van a dar luego nacimiento a una comunidad netamente política. ¿Sí o no? Analizar esos elementos es analizar qué identidades, qué rasgos se van a consolidar en la comunidad política. Pero había una realidad. Para llamarlo época oscura, pero en historiografía hablará de época oscura. La falta de fuentes, fundamentalmente la falta de fuentes históricas. Entonces, rastrear dentro de la literatura o de una epopeya como puede ser la Ilíada y la Odisea, no era fácil reconstruir un periodo netamente histórico. Por eso, bueno, siempre se necesitan de otras disciplinas y de trabajo interdisciplinario realmente para poder reconstruirlo, como lo hace Pina allá en la década del 60, que también utilizó bastante de elementos o de abordajes antropológicos para poder reconstruir a través de esas dos obras esta época. Ahora, Esta es otra realidad. Y es también denominada epistemología. Por, reitero, una historiografía que valoraba más la, los rasgos clásicos, donde la cultura está absolutamente delineada por la literatura de un Virgilio, por etcétera. Acá fuentes sobran, las pueden ver. Fuentes sobran. Fuentes económicas, que es lo que estuvimos viendo, porque si bien la, la transversalidad que un poco tiene este seminario es más que nada lo sociocultural, donde la ideología, la religión, la fe ocupa un lugar bastante importante. Este primer módulo trabaja religión e imperio como dos variables para entender en este espacio, en esta antigüedad tardía, como decimos, qué es lo que se mueve. No olvidamos la materialidad, que es lo que acaban de ver. Ahora vamos, digamos, a la definición un poco de la categoría específica. Entonces, antigüedad tardía es un término que en primer lugar lo acuñó una sale o, digamos, de copia de una escuela de arte en Viena que hablaba que hablaba de un tipo de tapices coptos, ¿no es cierto? Que le dieron el nombre de Pantantic, tardo antiguo para la historiografía italiana, que tuvo desde el vamos infinidad de seguidores, y por supuesto hoy en España Ramón Teja, historiador que ustedes han conocido, en Inglaterra Mac Muller y sin duda el irlandés Peter Brown, ¿no es cierto? Que acudieron a este espacio de reconocimiento fundamentalmente desde un enfoque, reitero, sociocultural. O sea que realmente, si hay algo sobre lo cual se ha escrito, creo que más de 500 o 600 tesis, es sobre los últimos periodos, el último periodo del Imperio Romano. O sea, sobre la llamada, en época de la decadencia del mundo desde diferentes agotajes. Me acuerdo cuando empecé, digamos, a trabajar estos temas, trabajaba un libro muy muy importante, que hoy sigue siendo muy importante, en Lubinia, que compilaba un poco las tesis desde el marxismo, desde digamos las posturas netamente biologicistas que voy a tratar de sintetizar y demás, lo que es esta famosa decadencia del Imperio Romano de Occidente, sin duda con una mirada hoy absolutamente diferente. Entonces, digamos, si nosotros vemos la crisis del siglo III, que hoy la pudieron palpar un poco mejor, ¿no es cierto? Y pensamos qué es lo que vamos a analizar en esta cursada, cuánto de romano hay en el mundo posterior medieval, o cuánto de persa fundamentalmente hay en el mundo islámico, bueno, nos habla de que valoremos aquellas prácticas sociales, digamos las lenguas, o sea que valoremos otras cuestiones que vamos a trabajar, más allá del hecho fáctico de la calidad de un emperador en Occidente. Es un periodo de enormes transformaciones desde el punto de vista económico. Es un mundo de enormes transformaciones desde el punto de vista sociocultural. Eso es lo que ha trabajado, ya como les dije, creo que en la primera clase, Henri Margaux, un muy respetado historiador, que el famoso historiador que sigue siendo hoy Historia de la Educación en la Antigüedad, un libro clave, creo que en su momento exigió decadencia de Occidente o antigüedad tardía, allá por la década del 40, marcó por la década del 40. En signo de pregunta decía decadencia de Occidente o antigüedad tardía, pero la visión que Fermín Marrú trabaja en este libro es exageradamente religiosa, o sea, le pone mucho el eje al cristianismo y evidentemente y fundamentalmente una historiografía francesa que avalaba, contenía y sostenía todos los estudios de la antigüedad, hoy diríamos lo cajoneoso. Por supuesto, otro de los libros muy importantes que ha trabajado este periodo es el famoso de Dodge, que le gusta mucho a Rogelio Paredes. Estuvimos charlando de este famoso libro viejo de la década del 50, también no tanto, que también habla y radicaliza un poco la sensación de estos siglos en una famosa angustia colectiva, muy psicologista, digamos, influido evidentemente por la psicología del momento, habla, bueno, del desapego a la vida material, a lo corporal, a lo corporal. ¿Cómo se llama el libro? Los griegos son una época de angustias. No me acuerdo bien si es Los griegos son una época de angustias, pero por ahí anda. Hermoso libro. Pero, ya te digo, con un abordaje absolutamente también abandonado. El que le ha dado a este periodo y que ha, digamos, como fundado la categoría en sí, es primero Santo Mazarino, fundamentalmente trabajó el cristianismo, mucho, digamos, el tema del cristianismo, es decir, como un elemento fundamentalmente transformador, porque lo que había hecho Marrú en su momento era trabajar el cristianismo como una cuestión netamente de fe, y entonces por eso un poco su trabajo careció de un contexto socioeconómico, cultural y demás, donde se insertara, ¿de acuerdo? Mazarino, fundamentalmente, lo que le dio al cristianismo un contexto histórico, social, netamente cultural, donde, por ejemplo, él decía que era absolutamente imposible trabajar este periodo si no se trabajaba las redes de poder que esta nueva fe transformó a los romanos ahora en cristianos. Bueno, Santo Mazarino es impresionante todo lo que ha escrito, pero yo creo que la obra que mayor implicancia tuvo en el estudio de este periodo fue la de Momigliano. Momigliano es un historiador que fue exiliado de Italia porque era judío en su momento, se radicó en Inglaterra y fundó el famoso Instituto Wadsworth. Allí se nucleó de los grandes, entre ellos también incluyó Mazarino, pero McMullen, Jones, Bock, bueno, artículos de él, del mismo Movigliano, y también, como discípulo de Mazarino, le dio esta obra, se llama, se titula Paganismo y Cristianismo en el siglo IV. Una obra que también la tenemos que tener en alguna fotocopia de la universidad, pero en su momento yo daba bastantes artículos de este libro. Después de este recorrido, evidentemente tenemos que reconocer ya y valorar a Peter Brandes. y cerraron el sur irlandés. Medianamente poco conocido hasta el momento, había trabajado algo sobre el mundo griego, precisamente sobre la guerra del Peloponeso, pero ya cuando comienza en Inglaterra los estudios que rodeaban a Mobiliar, se empieza a interesar y empieza a trabajar primeramente el periodo de Sarriá Antigüedad, este periodo que después vamos a denominar Antigüedad Sarriá, trabaja mucho la vida de San Agustín y bueno, y después se transforma en un erudito, ¿no es cierto?, en este periodo. O sea, ustedes tienen, por ejemplo, en Historia de la Vida Privada, que es lo que tenemos, ¿no? No, nosotros no. Historia de la Vida Privada, ¿se acuerdan? Este libro de divulgación, precisamente, el primer tomo, que tenemos a Paul Bain para algo de esclavos para el mundo romano y demás, tenemos para Antigüedad Tardía varios artículos ya de Peter Rouse. Estoy hablando de la década del 90. O sea, cuando se lo reconoce a Peter Rouse como, autor que ya se especializó en este periodo. Luego Peter Brown hace otro de los libros con enorme influencia de Foucault, que fue El cuerpo, las mujeres, el cuerpo y la sociedad, también en el periodo de la Antigüedad Tardía, donde trabaja la cuestión de la sexualidad precisamente, y trabaja todo este periodo, ¿no es cierto? Fundamentalmente. Peter Brown trabaja los tres ámbitos, como nosotros vamos a ver, porque Peter Brown lo tienen en Mahoma y Carlomagno, los saqué este año la parte de Occidente para no agotarlo, prefiero darlo en teoría, pero lo van a tener para Vicente para Islam. Pero igualmente su especialidad es mucho el Occidente cristiano y en definitiva las nuevas formas de sexualidad, de moral y de control social que se sufre con la ascensión de. O sea que, bueno, hoy es un erudito en estos temas. Si nosotros recogemos las viejas posiciones historiográficas, sin duda podemos ubicar, sin equivocarnos, con la famosa crisis marxista, ¿no es cierto?, que habla de épocas transicionales. No me parece mal, es una, sin duda es una época transicional, pero la postura, el abordaje marxista va a ser, como hicimos también nosotros, pensemos en un pensemos en un Bonafí, pensemos en un Wittgen. Pensemos en los abordajes que puntualizan también la invención de la penetración, perdón, no, la penetración de los germanos como una causa, es decir, son periodos transicionales. Son abordajes donde el marxista en este caso va a manejar fundamentalmente la abolición de la esclavitud mercantil por otras formas de sujeción de la tierra, como estuvimos viendo. Es decir, es cierto que en este momento, como han visto con Graciela, ya no tenemos un abordaje desde lo netamente legal, libre o esclavo. No, tenemos producción agrícola desde otras formas de sujeción. El colonato es una de ellas. Por eso es muy importante que ustedes piensen, creo que vos lo decías anteriormente, el campesinado era tan importante, era la base social de lo que es la producción, lo vimos en estructuras agrarias. Pero nada tiene que ver el colono de la República a través del arrendamiento, del vacío capitatio, ¿no es cierto?, establecía con el propietario al colono en esa tardía antigüedad o durante la tardía, ¿de acuerdo? Es decir, siempre el análisis austero de este abordaje va a privilegiar estas cuestiones que Peter Brown no las deja tampoco de manejar. ¿Cómo no lo deja de manejar tampoco la casa? Porque yo creo que, y se los dice también en práctica, yo creo que la relación hombre-tierra es fundamental tenerlo muy claro en cualquier periodo histórico, más si manejamos lo que yo por lo menos manejo, que son sociedades precapitalistas, o lo que son las sociedades que estamos manejando, que son sociedades netamente agrícolas. O sea, eso es la base para poder empezar a conversar. Después tenemos, bueno, diversas posturas, incluso posturas antropológicas y demás. Sobre, reitero, estos últimos años del Imperio Romano. Ahora, ya esto dejó de ser moda, ya fue moda esta categoría, este abordaje en la década del 90, ya reitero por enésima vez que es una categoría absolutamente autónoma de análisis. La prueba está en la cantidad de centros académicos en Europa y también en la Universidad de Buenos Aires, perdón, en las universidades nacionales, sobre todo en Buenos Aires, porque es donde vemos recibido allá por el 90 allá la traducción de esta famosa gran obra de Peter Brown. Después tenemos estudios más puntuales que me hablan de esta periodización, que como ven ustedes, el límite es bastante laxo. Es decir, en líneas generales, que es lo que también lo dije en nuestra primera reunión, sería el 7, es decir, este periodo donde los musulmanes ya, digamos, se expanden por el Mediterráneo, y donde al decir de Pirén ya ni una tabla cristiana flota sobre el Mediterráneo. Pero yendo más puntualmente, digamos, bizantinistas han visto cómo precisamente Constantinopla, Bizancio, se repliega ya a la zona de los Balcanes, porque pierde, gracias a los musulmanes, todo lo que es la zona de Asia Menor, Siria y Palestina. O sea, empieza el proceso de bizantinización. O sea, hasta el 7 nosotros podemos ver, como lo vamos a ver con emperadores, con Justiniano, con Heraclio, precisamente eso que Graciela dice se va a modificar en la fecha, empieza, es el primer emperador que empieza a pensar qué tenemos acá, cómo resolvemos lo económico, lo social, pero para este lugar, para Bizancio, ya no miremos Roma, ¿de acuerdo? O sea, y las, por supuesto, es el que vence a los persas, ¿no es cierto? La otra gran frontera. Digamos, y es un espacio que empieza a bizantinizarse, a encontrar sus propias formas de organización económica, social e ideológica hasta su caída romana. Si vamos a África, bueno, uno de los más importantes investigadores de la zona también reconoce que la invasión vándala no fue una cesura con el mundo romano anterior. Evidentemente tenemos que esperar hasta el 7 de esta liberación, en esta famosa expansión islámica que vamos a ver, que toma toda Siria Palestina, norte de África, la media luna, donde se produce la mayor o la profunda berberización del país y África del Norte se va modificando. Si vamos a Italia, la cesura se produce con los lombardos, no con los ostrogodos, ¿no es cierto? Los lombardos sí van a ser allá por el 7 ducados independientes. Entonces empieza una Italia, los estoy ubicando, una Italia bastante fragmentada con lombardos o los gobernantes que están gobernando, con ducados al norte. Después tenemos los ya que se empiezan a definir como estados pontificios, y también algunos, como en la zona sur, reductos bizantinos. Es una historia tan heterogénea. Si vamos a España, ¿me siguen, chicos? Sí. Los visigodos, tampoco los visigodos. Cuando estoy hablando que no producen ruptura, estoy hablando de cargos, estoy hablando de formas de ceremoniales, ¿no?, que continúan prácticas. Por supuesto, en España, 711, Guadalete, entrada, uy, que lo vamos a ver, de los bereberes, ¿no es cierto?, y una posterior espacio llamado Aranjuez, ¿no es cierto?, donde visigodos, cristianos y judíos, ¿no?, ¿de acuerdo? O sea que, en líneas generales, por supuesto que esto depende de la región, pero en líneas generales, y sin duda el avance musulmán sería el periodo de tiempo que para denominar antigua tardía, porque nuestros mundos, lo que vamos a ver, uno es bizantinista, Roma también se repliega, nace la Europa, como dice Luis, allá más al norte, y el mundo musulmán se abre. Primero abarcando la zona de Damasco con capital, luego con Bagdad, o sea, toma todo ese periodo. Entonces, esto desde, incluso desde los grandes investigadores que quieren, ya han demostrado la continuidad, reitero, de cargos, de funciones, de ceremoniales, de prácticas sociales, de estas zonas que estoy marcando, ¿de acuerdo? O sea, yo diría más, yo creo que tampoco en clásica hemos estudiado algo, yo no lo trabajé especialmente, pero esa llamada paz, augusta o unidad, si han leído, si han trabajado bien los artículos de la materia, han visto que es absolutamente posible. Es decir, la heterogeneidad es lo que ha caracterizado un imperio tan grande. Digamos, es cierto que lo que se necesitaba en ese momento, de Augusto en adelante, más que nada, era unificar. Entonces, por eso, venga la culpa oriental, nos adaptamos, ¿verdad? Pero, digamos, la heterogeneidad era lo que más se marcaba. Y esto lo vemos también, yo diría incluso, en la geografía lingüística. ¿Qué habrá latino? El oriente hablaba griego. Si le apareciera, hablaba el arameo. Y una parte del arameo es siríaco. En Egipto tenemos desde los jeroglíficos hasta el copto. ¿Entienden? O sea, la diversidad lingüística también hacía de la diversidad de las diversas comunidades. Los regionalismos, ¿no? Los regionalismos. Que siempre sabemos que afloran aún más cuando lo institucional, cuando lo oficial, es absolutamente impuesto. Es decir, en algún momento, evidentemente, voló a través de los mores mayores, algo de eso he hablado, la costumbre de nuestros antepasados, Augusto trató de homogeneizar. Entonces, sanciones para eso, se trató de unificar. Incluso para los ámbitos que nosotros vamos a ver, para el occidente romano, católico, para el oriente bizantino, ortodoxo, Peter Rand dijo que unidad es la palabra clave para entender esta cuestión. Tanto en Roma, porque escuchame, Constantino se convierte, vos te vas a convertir. Si adoraste toda tu vida y fuiste senador toda tu vida gracias a los dioses paganos. Las conversiones son procesos absolutamente lentos, por eso digamos, vamos a hablar de la convivencia y heterogeneidad de muchos cristianismos, que en parte creo que la literatura que leí para la clásica les marcó, Lo mismo para el oriente, escúchame, si tenemos eslavos, armenios, un lío de población y comunidades, que por supuesto una dura legislación religiosa como la argentina va a estar queremos y cuiden. Y entonces nuestra tarea como investigadores es ver las resistencias, analizar los choques y evaluar las fuentes, ¿cierto? Es como decía el compañero, ya no sé respecto a qué fuente, bueno, si se denuncia es porque esto no es lo que tiene. O sea, el punto de vista, ustedes están haciendo medieval y por supuesto Cecilia enfoca desde otro lugar, a lo mejor todo vale, no todo vale, es decir, todo es importante. Esta cátedra, este seminario y en este primer módulo, valoro, resalto, sostengo la categoría de autodestructividad tardía como una categoría que maneja fundamentalmente muchas continuidades y sin duda muchos cambios, precisamente de la par material, este colono, que se va a transformar por un proceso absolutamente largo en el famoso campesino medieval. ¿De acuerdo? Pero yo no puedo encontrar, por eso el marxismo habla de modos de producción, en este caso transicionales, porque yo puedo muy bien hablar, como vamos a hablar, de modo de producción esclavista, hasta cierto momento, ¿de acuerdo? Es decir, como decía Doqué, que lo tenían en el módulo, creo, después del 2, digamos, hay como finales de esclavitud. Es decir, aún con lo que han dicho con Graciela, hay esclavos. Es el esclavo casaco, digamos, es un esclavo, digamos, legalmente esclavo, jurídicamente esclavo, pero socialmente, digamos, más emparejado con el color. ¿Me entienden? O sea, se van a dar transformaciones que luego van a dar lo clásico del periodo. Entonces, yo apuesto a este segmento histórico, reitero, donde, si bien sin olvidar lo material, estamos nombrando más la transversalidad que tiene una religión, en este caso la católica para el occidente, que trabajamos en este primer módulo, que modifica prácticas, que modifica, digamos, pensamiento. Yo no diría como dice Dot, es una época de angustia donde lo material versus lo espiritual. Es un universo de angustia colectiva. No, hay fundamentaciones, discursos ideológicos que van a ayudar a que esta moral sexual sea controlada, direccionada, ¿de acuerdo? Como hay discursos que han visto ahora para economía de los obispos de la época que se preocupan en, digamos, modificar ese vergetismo ciudadano y transformarlo en un vergetismo cristiano. Precisamente el tema de las prácticas sociales es lo que más trabaja Peter Brown, sin darles ese artículo de antigüedad tardía que está en Historia de la Vida Privada, estamos arriba, sin darle todo el artículo, le estamos dando un chiquitito que es la nueva antropología. Es decir, la nueva antropología es las nuevas formas, las nuevas prácticas, los nuevos sentimientos que se van dando. No dejo de recordar, y ahora hago hincapié en el material que yo les di para el segundo módulo de clase. Material que no pudimos revisar. Es decir, que no pudimos revisar tete a tete, ustedes se entienden yo, que lo han tenido como evaluación. Incluso, bueno, había olvidado decirles, parte, ¿dónde estoy? Sí, parte de lo que tenemos en Herman, 3.33, 3.58, es lo que yo ya les di para clásica. pero por supuesto yo no puedo evaluar si todos vienen de clásica o no vienen todos vienen de clásica. ¿Sí? Así que lamento que lo vean en módulo porque tengo que pagar esa cosita de más, pero no puedo evaluarlo. Pero todo lo que ustedes tienen de clásica, del segundo módulo, que trabajamos religión e imperio, también, digamos, lo traen digamos, para poder discutir fundamentalmente el elemento. Y otra cuestión que yo quisiera remarcar para este periodo es que es el periodo en que para mí la génesis de lo que denomino identidades colectivas, es decir, es el periodo donde aparece más la noción del cristiano, del ortodoxo, del musulmán, y que un poco está dando pie la génesis a lo que luego va a ser ya en la modernidad la identidad nacional. Por eso digo que es un periodo absolutamente complejo, rico, con enorme cantidad de fuentes que debemos y podemos cotejar para entender, como digo siempre, no a la nueva fe como un elemento disociativo al decir de vivo, sino como un elemento profundamente transformador, es decir, como yo de romano me vuelvo romano cristiano o cristiano, ¿de acuerdo? Y qué diferencias tengo, digamos, en mis prácticas, en mi sentir y en mi espiritualidad. ¿Qué hablamos cuando hablamos de paganismo? ¿Saben? Yo no sé si cuando hablamos de paganismo podemos hablar de politeísmo. Porque incluso les digo que el paganismo, no lo digo yo, lo dicen muchos autores, entre ellos Bonatti, la religión popular, lo que nucleó la adoración a los diversos dioses, ídolos, diversos cultos, y fundamentalmente en las zonas rurales, ¿cierto? Alejadas de la periferia de la ciudad, del urbano. Sigue existiendo. En una época he trabajado bastante fuentes del 12, del 13, de un tal Giordano que hablaba de religiosidad popular. Estamos en el 12 y en el 13 y vemos cómo el universo católico de ese momento está sancionando prácticas de religiosidad popular. Es decir, también tenemos que reconocer que los paganismos son muchos y tienen que ver con lo que hablábamos antes, con la heterogeneidad lingüística y con la heterogeneidad regional. Tengo una consulta. ¿El término paganismo es un término despectivo o cuál es bueno, la acepción? Bueno, en paganos del pango, del pago, de los rústicos, de los rústicos, de la zona rural, no olvidemos que sin duda que hubiera mucho más, nosotros tenemos Grecia, Roma, tenemos los panteones oficiales, se usa la calle, ¿de acuerdo? Pero la zona rural, la zona de los paganos, tenía adoraciones de tipo, digamos, natural, la piedra, animistas, ¿de acuerdo? O sea, que es diferente respecto al pensamiento mágico que sigue funcionando hoy día. Exactamente. En el Ojito Gil o el Punta Correa o Gilda. Todo viene bien. Es el mexicanismo, la forma de pensamiento. En realidad caracteriza lo no monoteísta. Sí, desde el cristianismo todo lo que no fuera cristianismo era paganismo. Al menos en este momento. Una de las discusiones que vamos a tener sin duda ya el lunes próximo para profundizar más este tema Sin duda, Modigliani escribió este libro, Paganismo y Cristianismo, en el siglo IV, me parece, y pone su eje en precisamente estas dos categorías. Hoy esto está revisado. Yo creo que, por supuesto, el paganismo se lo va a rechazar, pero creo que la lucha, fundamentalmente en el siglo IV, está entre las heterodoxias y las ortodoxias. Claro, las herejías o heterodoxias, ¿no? No son las mismas. Por eso me permiten que, digamos, esta charla de hoy un poco para categorías de análisis. Paganismos, cristianismos, herejías, ¿de acuerdo? Esta pluralidad les abre a ustedes un panorama de no uniformidad. Y esto es lo que hace la riqueza y la complejidad. Por eso, digamos, no podemos, es decir, nosotros para dar clases tenemos a veces que uniformar ciertas cuestiones, pero la cabeza de ustedes, que están haciendo una carrera de historia, lo de los historiadores no puede estar, digamos, uniformado. Entonces debemos reconocer los brechas que incluso las tradiciones locales de donde se asientan culturas fieles. Yo estoy pensando en este momento en el Islam, es decir, que Mahoma aparece de la nada, no, ya la Arabia era un lugar muy reconocido desde el segundo milenio antes de Cristo, Muhammad era fundamentalmente, hacía caravanas, entonces conoció muchas minorías, mayorías, no sé, religiosas que profesaban una u otra fe. Eso se va a plasmar en la enorme cantidad de tradiciones cristianas que hay en el mismo Corán. Entonces, ¿me entienden? Esta diversidad me da a mí posibilidad de complejizar un proceso y no darlo como único e insoslayable. Por eso, yo trabajé para clases asuntos orientales. Es decir, lo que teníamos, por eso digo que medianamente revisen, está excluido el 1, 2, que no cursaron clásica, no sé, pero los demás que cursaron clásica deberían verlo, que analice el tipo de los cultos orientales. ¿Se acuerdan que en la historia religiosa del periodo habíamos hablado fundamentalmente del culto al emperador, ¿cierto? A lo que se negaban muchos, es decir, el culto al emperador fue sin duda una estrategia para unificar comunidades, ideologías, pero hay grupos que no aceptan, entre ellos las comunidades cristianas, por supuesto tampoco las judías, ¿no es cierto? Los cultos orientales y luego el ascenso paulatino hasta su institucionalización, que es lo que vamos a ver en el cristianismo católico. Pero todo es un proceso, y por eso también en la literatura de clásica estuvo el proceso de lucha de estas primeras comunidades cristianas para asociarse en parte, gracias a muchos apologistas primeros cristianos, entre ellos por lo menos el que más trabajé yo fue Tertuliano, pero hay muchos, en asociarse al imperio para, digamos, que las comunidades cristianas tuvieran una cierta protección y difusión también. Y difusión, que es lo que... O sea, todo lo que Aroman va a llamar proto-ortodoxia es ese proceso gradual que da en el 4 con la flamante, digamos, organización de lo que Constantino define el Concilio de Nicea como ecumene cristiana. Unidad, dogmas, fundamentalmente, reitero, unicidad de criterio. Son muchos los cristianismos, hay mucha confusión, son muchos los predicadores. Unidad de criterio, un solo dogma. que como hemos visto, hablaba de la consociería del hijo con respecto al padre, de la virginidad de María y de el tema de la iglesia. Frente a esto, en algún momento lo dijimos, aparecen las heterodoxias. O sea que, para terminar un poco, no sé quién me lo preguntó, ojo, lo vamos a ver en leyes también de Teodosio, ¿no? Tenemos en el primer módulo, pero fundamentalmente en el Oriente, con la legislación de Justiniano, cómo el peso cae muchísimo más sobre las heterodoxias que sobre los paganismos. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son cristianos. Son cristianos. Porque creen en Dios, no creen en la piedra. No tienen ese pensamiento. No, creen en Dios, pero se apartaron del dogma. En este caso, el dogma en seno, del dogma netamente apostólico romano. ¿De acuerdo? Entonces, por eso yo creo que Momentian hoy en día modificaría. Y porque además las heterodoxias están prohibidas. En cambio, hay una disputa entre los mismos cristianos, las religiones cristianas. Ahí hay conflictos de poder entre ellos. En cambio, las otras ya están. Pero sin duda. A ver. Anuladas. A ver. Desde el Estado, digo, no desde la vida particular, a ver, que a lo mejor se sigue. Estamos trabajando en una carrera de historia. Reitero, muchas veces lo digo, una cuestión de fe. Estamos hablando de una fe que se transforma en legal y oficial dentro del Imperio Romano y que transforma la vida precisamente de sus pueblos. Pero lo que tenemos que tratar de trabajar a través de todos los concilios e incluso de lo que vimos como ficha de las diferencias entre la llamada herejía luego del 325, o sea, de los distintos cristianismos, es la diferencia en el dogma. Y las peleas por poder, siempre estamos con el mismo tema, Fernando, por poder entre Roma, Constantinopla, entre Jerónimo y Corviniano. Ojo, las sedes es un tema de poder. Es un tema de poder. ¿Cómo se justifica Roma? Para ser la primera dentro de los patriarcados, que son cinco, nosotros tenemos Roma, Jerusalén, por supuesto, Antioquía, Alejandría y Constantinopla. Salvo Roma, ¿dónde están estas cuatro? Están en Oriente. Todos los concilios ecuménicos, Constantino, con el poder regio que tiene, porque recoge dos tradiciones, la de la casa monárquica de David y la profética de Levi, reúne, invita al primer concilio ecuménico, 325. Todos los demás, creo, si mal no recuerdo, hacia el siglo VIII son en Oriente. Ya vamos a ver. Y ustedes, por favor, revisen las fichas. Alejandría, una enorme sede desde lo filosófico y teológico, como Antioquía. Jerusalén, bueno, de Jerusalén no se habla. Acá la lucha, es decir, en Roma y Constantinopla. ¿Quiénes empieza? ¿Quién es el punto? ¿Cómo se fundamenta? ¿Qué discurso? Es decir, vamos a trabajar las luchas de poder de estos obispos, ¿sí? Que con su discurso van a fundamentar el por qué tiene que ser una sede y no la otra, ni la primera. En tal caso, Roma se aduce porque tiene el cuerpo de Pablo. Pero siempre la va a seguir Constantinopla como su habitación. Esto depende de, reitero, de la dominancia que adquieren para los feligreses, para la comunidad, ahora netamente cristiana. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que trabaja también la cuestión de poder. veía recién en la búsqueda de Ambrosio. Yo le doy mucha importancia, por supuesto. De Ambrosio, cuando trabajé en la década del 90, trabajé mucho. Era un hombre gobernador de toda la zona de la Italia del Norte, de la Italia Central, gobernador de la Emilia, y un hombre muy rico. Tenía a su vez un hombre muy culto. ¿Culto en qué? En filosofía netamente pagana. ¿Cuál era la escuela filosófica? Hasta ese momento, por antonomasia. ¿Cuál era? Atenas. Es decir, Atenas fue desde el siglo V hasta el 527, que Justiniano, el emperador bizantino, la cierra, la escuela filosófica por excelencia, o sea, el reducto netamente intelectual del mundo antiguo. ¿Dónde se educa Ambrosio? ¿Dónde se educa Jerónimo? ¿Dónde se educa estos primeros padres de la Iglesia? En Atenas. ¿Y con qué tipo de cultura? Pagana, o sea, conocen a Platón, conocen a Aristóteles. Ojo, chicos, por eso el neoplatonismo, fundamentalmente visible en los dos primeros siglos, y también en esta época, porque muchísimo cuenta el neoplatonismo en los primeros padres. Bien. Entonces, tienen cultura, tiene plaza, es elegido obispo precisamente por estos dones, por su retórica. Lo que va a hacer es utilizar toda esta enorme cultura que tiene, porque Ambrosio es impresionante. Ambrosio es el que discute a nivel filosófico. Ahora me voy a olvidar el nombre, con un pagano que cuidaba el famoso altar de la victoria, que es un símbolo pagano, en el Senado. Lo van a encontrar en alguna fotografía ahora en el... Y discute filosóficamente con un pagano a un nivel... ¿Quién Cameron? Sí, no me acuerdo ahora el nombre, lo lamento. Pero impresionante. O sea... elegido obispo, utiliza toda esta cultura basada en la lectura de las Sagradas Escrituras. Entonces, sus discursos, su retórica, su modo de escribir es absolutamente impecable. Entonces, el rol que tiene el obispo en Milán, reitero, una sede muy importante del norte de Italia, hace que sea... educador de los obispos de toda la zona del norte de Italia, de un Zenón de Verona, del de Brescia, bueno, de muchos obispos de la zona. Y entonces les exige a Ambrosio educación, retórica y buen discurso escrito y buen discurso oral para dirigirse a sus feligreses. Esta era la forma de llegar a las masas netamente urbanas, que eran las que podían, ¿me siguen? ¿El Zenón fue el que fue después? El de Verona. ¿El que fue el emperador de Oriente? No. El discurso escrito u oral hacia las masas urbanas, que son los que van a poder... disponer de sus recursos para la llamada, o lo que denominamos jerarquismo cristiano. ¿Me siguen? O sea, de esos personajes, son nuestras fuentes, de esos personajes. Ese alcance tienen estos llamados primeros padres de la Iglesia. Sin duda luego, ya a partir del 6, serán los monasterios los encargados de nuclear una cultura netamente cristiana. Pero esta complejidad que da, esta cuestión tan importante que da el reconocer en un individuo, en este caso como Ambrosio, como Jerónimo, como Agustín, laicos formados en una cultura netamente pagana, reconvertidos gracias a la lectura de las Sagradas Escrituras a un catolicismo, bueno, ha sido una riqueza muy grande. Otra cosa es algunos otros de la época, como Eusebio, el Cesario, el biógrafo de Constantino, que bueno, él ya directamente se nutrió de letras cristianas, ¿no es cierto? Pero esto es interesante porque hace ver cómo, bueno, estos fulanos no se van a disponer en contra de los que son partícipes de su mismo grupo social, económico y demás, sino que utilizan un recurso que es el dialéctico, absolutamente retórico, para convencerlos, ¿no?, que den a la iglesia, ¿de acuerdo? O sea, lo que he manifestado a través de, bueno, de resaltar lo que es una categoría historiográfica, que diciendo, cuando a veces preguntamos en los exámenes en el coloquio quién es Peter Brown, bueno, este es Peter Brown, es decir, esta es la mirada de Peter Brown, que es un poco la mirada del seminario, no es que esté dependiente de eso, pero es el enfoque que preferimos darlo, sin olvidarnos de la base material, que es absolutamente indispensable en cualquier proceso histórico, pero ver cómo funciona todo este edificio y cómo se conjuga, al decir de un Baudelaire, lo ideal y lo material para organizar el proceso histórico, ¿de acuerdo? Es decir, no descartamos absolutamente nada, ni el abordaje marxista, ni el sociologista, ni el antropológico, para abordar la complejidad, en este caso, de este módulo, bien enraizado en la antigüedad tardía. Ya para Oriente, porque acá me detengo, ustedes siguen la historia, en historia de la Edad Media. En Oriente ya vamos a avanzar más sobre los fácticos, sobre los signos, ¿de acuerdo? Vayan leyendo todos los artículos, yo necesitaría fundamentalmente que lean a, bueno, Herman, reitero que por favor recojan algo de ¿cómo es?, de clásica, Goody y Bourdieu, fundamentalmente, que a lo mejor les cuesta un poquito más, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Bueno, hasta el lunes. Y no olviden la fuente. Tengo la copia hecha. Bárbaro.